Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Caral 105.0 de la FM y os recordamos también que nos podéis escuchar en la radio universitaria Anahuac Mayap de la ciudad de Mérida, estado de Yucatán, México. Bueno, hoy vamos a empezar un poco fuerte con Las Vulpes, un grupo que se hizo muy famoso en el año 1983 gracias a su aparición en el programa Caja de Ritmos. Bueno, hay que decir que este grupo, que eran de Baracaldo, eran todos chicas, lo que hacía que tú fuera todavía más importante el escándalo, porque ya veréis, pero claro, los que tenemos cierta edad nos acordamos perfectamente de aquello. Nosotros teníamos de aquella pues 18, 19 años, y la gente más joven, pues bueno, desconoce aquel gran escándalo que hubo gracias al periódico ABC. Porque bueno, yo estaba tranquilamente viendo aquel programa, que era los sábados por la mañana, y bueno, todos los que nos gusta un poco la música así moderna, pues siempre en este programa Caja de Ritmos, dirigido por el periodista y crítico musical Carlos Tena, pues bueno, iba saliendo las novedades que aquel momento aparecían en el país, en España. Y salió Las Vulpes, y yo la verdad que según las vi no las entendí nada, y no me gustaron nada porque hacían un punk muy, muy grosero, y no se ve que no sabían tocar muy bien. Bueno, ahí quedó la cosa. Bueno, al cabo de 2 o 3 días, el ABC publicó la letra, diciendo que claro, que no se podía poner porque era en horario infantil. Bueno, horario infantil, pero éramos todos de chavales 18, 19 años, quien veía aquello, ¿no? Al final, ¿qué pasó? Bueno, fue un escándalo monumental, echaron a Carlos Tena de ahí, y ese programa Caja de Ritmos desapareció. Y hoy en día se echa de menos un programa como Caja de Ritmos, donde los grupos nuevos puedan hacer su primera actuación en televisión. Aquello se murió. Bueno, os voy a poner esta canción que se llama Me gusta ser una zorra. Me gusta ser una zorra, a ver qué os parece, que yo creo que es la muestra un poquitín de una época en la cual había muchos grupos de este estilo punkis en España que no sabían ni tocar. Veríais el sonido de toda una época, y hay que decir que es la discográfica Dos Rombos, del año 1983, cuando se sacó este single, que es muy buscado por los coleccionistas, y lo conseguí gracias a mi amigo José Ramón, que bueno, al final tenía mi amigo Revilla. Bueno, aparte que la historia de este single, bueno, algún día os pondré la cara B, y es un poco la historia de este single, que tiene también su historia de cómo lo consiguieron estos amigos míos cuando tenían el grupo Los Rabinos. Bueno, algún día hablaremos de eso. Vamos a seguir con Parálisis Permanente y su único LP del año 1982 de Drop. Voy a poner el primer tema de la cara. Adictos a la lujuria. La verdad que este es un todo un clásico, este LP que os voy a poner ahora, que lo tengo en mi colección, bueno, muy, muy, muy, muy, muy cuidado. Más para allá. Que es todo un clásico este LP, el acto de Parálisis Permanente. Es uno de esos discos que, bueno, marcaron un poco lo que es el inicio de la música gótica siniestra aquí en España, y todos aficionados a esta música tienen este LP, lo tienen todos. Vamos, se reeditó más tarde en CD y lo tengo, gracias a Dios, en vinilo, que sabéis que aquí siempre se pone todo en vinilo. Bueno, ahora vamos con un grupo que montó Eduardo Benavente y Ana Curra, en paralelo de Alaska, Los Pegamoides y Parálisis Permanente. Seres Vacíos, un proyecto que se basaba en grabar en estudio y no actuaban en directo. Bueno, os voy a poner un maxi single del año 1982 y la canción se llama Los celos se apoderan de mí. A ver qué os parece, vamos para allá. Mientras yo tendré que tener Celos se apoderan de mí, de los seres vacíos. El grupo que decía antes habían montado Eduardo Benavente y Ana Curra. Al poco murió Eduardo Benavente, se intentó seguir con el grupo, pero bueno, falló porque lógicamente Eduardo era el jefe de todos de estos grupos, tanto de Palesis como Almas Vacías. Bueno, hay que decir también que con la gente que no lo sepa, que murió en un accidente de tráfico, que fue también de esas cosas que desgraciadamente le pasa mucho a los artistas, que están todo el día en la carretera y desgraciadamente fallecen muchísimos. Y bueno, fue una pena porque fue una gran esperanza para la música, más ese tipo de música que empezaba a hacerse aquí en España. Bueno, ahora cambiamos de estilo completamente, nos vamos al LP Pendientes o qué, del año 1991, que os puse parte la semana pasada. Os voy a poner unos grupitos ahí que me quedaban por poner y vamos con Café Pragas, un grupo valenciano de un solo LP, una vida muy corta, y voy a poner el tema Llueve. Por aplastar al derrotado que conozco yo también. Pero no importa, me siento bien hablando de ti. Y sin embargo la lluvia ignora la soledad. Rugen los cielos y una nube tiende su mano. Es Café Praga, llueve. Ahora vamos con la siguiente banda, que tampoco encontré casi nada de ellos, 400 Golpes, que sí que existe actualmente una banda que se llama así, y no le vi mucha relación. Bueno, grabaron con la discográfica Valde Records, y no sé nada más. Bueno, si alguien sabe algo, que me mande. Ya sabéis que podéis escribirme a bacanalmusical@yahoo.es, y en este caso no tengo ni idea de ese grupo, 400 Golpes. La canción es Somos Dos. Somos los dos, juez y bandido. Somos Ahora vamos a bajarnos a la soleada Almería con el grupo Amor de Madre, que empiezan a mediados de los años 80, siendo su último concierto en el año 2005. Bueno, en diciembre del 2013, o sea, el año pasado, falleció el bajista Manuel Osorio, haciéndole un gran homenaje en esta ciudad, en Almería, donde era un grupo muy querido, según pude leer. Bueno, os voy a poner el tema A la Madre. Ya veréis qué bien está este grupo. Amor de Madre. Bueno, vamos con el grupo Los Flacos, grupo valenciano que van del año 1989 al año 1992. Es un grupo de corta duración, pero según pude leer en las críticas, que bueno, tanto por internet como alguna revista que pude conseguir, fue un grupo que causó mucha sensación allá en esa zona de España. Voy a poner el tema Morir en la carretera. Bueno, ya sabéis que con el vinilo siempre tardamos un poco, ¿eh? Siempre traemos un poquitín que tiene esta cosa. Además, es la primera cara de este tema. Si mi estrella es así, una estrella. Va a llegar el momento cassette. Ya sabéis, ese momento que está esperando todos, que pongan el famoso cassette en las maquetas. Y en este caso tenemos la primera maqueta del grupo sevillano Los Amos del Mundo, que está fechada el 8 de diciembre del año 1985, grabada en Pandereta Records. Voy a poner el tema Chantaje Glamour, a ver qué os parece. Vamos a poner aquí la teclita. Thank you. Bueno, ya hemos dejado el momento cassette con este grupo, Los Amos del Mundo, de Sevilla. Y seguimos en Sevilla con la revista Fanzine 21 Puñaladas, que regalaba un EP con grupos del momento. Preferentemente eran andaluces, ¿no?, lo que solían poner. Y vamos a empezar con una banda cordobesa, El Último Puente, y su canción es Malcolm McFly. Visto cómo va este grupo andaluz, que era de, en este caso era de Córdoba, pues ahora nos vamos a Granada, a Guadix, con un grupo que se llama Los Discretos, que empiezan en principio de los años 80, se suelven al final de esta década. Bueno, hay que decir que tienen muy poco grabado, tienen un par de singles y poco más, y bueno, voy a poner esta canción que se llama El Último Viaje de Los Discretos, de Guadix, Granada. Y esperando que llegue la ocasión, pisando el acelerador, estoy ahogándome en sudor. Lo veo a lo lejos, un destello gris. Y ya sé, sí sé, que va a subir, que va a subir. Su historia de acné juvenil, de fines baratos, de amores sin porvenir. Me ha contado que quiere huir, papá no lo sabe, pero ha llegado hasta el fin. Le he mirado a los ojos y el destello se ha vuelto una lágrima sin. Le he mirado a los ojos, no creo que va a morir. Yeah. el destello se ha vuelto una lágrima sin. Le he mirado a los ojos, creo que va a morir. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tiré sus cosas al asiento de atrás, ella llevaba razón, era su viaje final. Tal vez su muerte fue un error, pero el destello gris me enloqueció. Sus gafas rotas en el asiento de atrás parecen, parecen no quererme mirar. No, no, no, yeah. Tengo que decir que esta revista 27 puñaladas, donde se regalaban estos EPs, es una maravilla. Es una revista muy bonita, está muy bien maquetada, muy bien hecha. Y bueno, salen entrevistas con los grupos, diciendo los conceptos que había en aquel momento, porque es una revista de mediados de los años 80. Lo que sí realmente se nota es el que hay una colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, pero claro, un fanzine en aquella época no eran así, eran mucho más humildes, no tenían capacidad para regalar EPs, que por cierto estaban grabados en la Sociedad Fonográfica Asturiana. Bueno, vamos a seguir ahora con Siniestro Total. Tenía ganas de poner a los buenos de Siniestro, nuestros amigos de Siniestro Total, y esa canción de Quiénes Somos, de Dónde Venimos, Hacia Dónde Vamos, del año 1984 de Dro. Una canción que me gusta mucho. Agujeros negros se expande el universo, es cóncavo convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Si existe un más allá y si hay reencarnación. Estamos solos en la... vamos a volver con el EP de la revista número 3 de 21 puñaladas. Y el grupo es Arden Lágrimas, un grupo de Sevilla que va del año 85 al año 87. La verdad que dura muy poquito. Os voy a poner el tema La Ley del Silencio. La canción que os voy a poner a continuación, ellas son, bueno, tengo miedo que me apaguéis la radio y que hasta abandonéis mis fieles seguidores de Bacanal Musical, porque la canción se las trae. Es una banda que se llama Estertor, de Sevilla, y bueno, un estilo difícil de clasificar, os voy a poner, y bueno, la verdad es que las Vulpes parecen Mozart comparado con esto que vais a escuchar ahora. Bueno, estuve leyendo una crítica que ese grupo de Sevilla lo llamaba terrorismo musical. O sea que figuraos los que voy a exponer. Qué bárbaro. Ahora que me lo escucho mejor aquí con los cascos tranquilamente en la radio, me pareció que era Fitzgerald con una canción de Duke Ellington, lo que sonaba muy al fondo. Bueno, es un atrevimiento que diga eso, pero fue lo que me pareció. Bueno, para un poco limpiar y tranquilizarnos un poco pues este tema, voy a poner el último tema de la cara B del LP de Siniestro Total. Menos mal que nos queda Portugal, que es una canción instrumental con aire celta. Ya verás qué cosa más curiosa. Bueno, como siempre os digo, hay que tener paciencia con el vinilo, porque bueno, en los LPs es difícil cogerle a veces el rollo, ¿no? Porque bueno, está entre canción y canción, pues bueno, siempre se tarda un poco. Veréis que para un LP, un grupo como Siniestro Total, es una canción muy curiosa esta, con esos aires célticos. Bueno, ahora vamos a irnos con un poco de rockabilly, que es con lo que vamos a terminar este extraño bacanal de hoy. Bueno, vamos a poner un grupo que se llama The Rovers Boys y su canción I Am Coming Home. Nothing to me, I'm a coming home. Gotta make some love, I'm a coming home. Sweet turtle love, I'm a coming home. To make sweet love to you. I'm a dogging it in. I'm a coming home. Gotta make some love. I'm a coming home. Sweet little love. I'm a coming home. To make sweet love to you. You get your face so pretty and your hair done right. That's what we're gonna do with this town tonight. I'm coming to town and right on time. Still got your loving on my mind. I'm a coming home. Gotta make some love. I'm a coming home. I'm a coming home to make sweet love to you. Tengo que decir que esta canción y este grupo estaba en el LP que os iba poniendo ya 2 semanas seguidas pendiente, ¿o qué? De ese grupo, The Rovers Boys. Bueno, para terminar, vamos con los The Kickers. Y voy a hacer una pregunta para, ya sabéis, el famoso programa de Bacanal Musical, el vinilo del millón de euros. Me tenéis que acertar de qué localidad es el grupo The Kickers. Lo dije la semana pasada, es un grupo... Lo dije la semana pasada, que escuchó el programa la semana pasada, lo sabe. The Kickers, que van a tocar próximamente aquí en Gijón. Bueno, pues con todo esto me voy despidiendo de vosotros. Voy a poner 2 temas de Kickers. Voy a poner la cara B. Entonces puse la cara y voy a poner la cara C. At home and see you tomorrow. Como siempre os digo, tarda. Es la magia que tenemos en este programa, que es todo conmigo. We'll be right back. Bueno, me despido de todos vosotros deseándoos lo mejor para la próxima semana. Ya sabéis, todos los miércoles aquí, Bacanal Musical, de 9 a 10. Hasta luego. Because I need you, 'cause baby, yes, you're all.